Alba Ciudad presenta La pesadilla de cambiarse a Windows. Una historia basada en hechos reales. ¡Epa, Lucas! ¿Qué haces, pana? Aquí, amigo, terminando de hacer un trabajo para la universidad. Oye, pero ¿qué Windows le tienes puesto a tu computadora? ¿Qué es tan distinto? No es Windows. Esto es un software libre. Es un sistema operativo llamado Canaima, basado en GNU Linux. Mira, me trajo de todo. Procesador de texto, hoja de cálculo, juegos, programas de diseño, navegadores, programas para copiar discos. Mira, y buena parte de él lo hacen aquí en Venezuela, ¿qué tal? Oye, pero ¿por qué tú siempre buscas las cosas más complicadas y difíciles? Haz como todo el mundo, usa Windows 7. Yo lo tengo, y es genial, pana. Muy bonito, con dibujitos, es el que usa todo el mundo. Además, es hecho en los Estados Unidos de América. No vale. Gracias, yo estoy contento con el software libre, panita. Esto es lo mejor, pana. No tengo virus y no se cuelga. ¿Pero cómo lo sabes si no has probado Windows? Pruébalo, mi pana, y luego me cuentas. No te vas a poner a hablar sin saber, ¿verdad? Bueno, está bien. Apenas tengo un chance, lo hago. Nos vemos, mi pana. Y más tarde... Bueno, voy a hacerle caso a Juan y voy a probar ese tal Windows. A ver, yo recuerdo que con el software libre... Uno simplemente ingresa a su página web y de allí se descarga el software. Me imagino que con el tal Windows es lo mismo. Así que voy a entrar a www.microsoft.com para descargarlo. A ver. Oye, aquí no sale cómo descargarlo. Solo habla de comprar. Déjame llamar a Juan, vale, para preguntarle. ¡Aló, Juan! ¡Épale, Lucas! ¡Dime! Chamo, estoy tratando de descargar ese tal Windows, pero en la página de Microsoft no dice cómo descargarlo. No, chamo, es que Windows no es así. Tú tienes que comprarlo. Mira, Microsoft es una empresa estadounidense que hace productos de calidad. ¿Y la calidad? Por supuesto, hay que pagarla, pana. Bueno, pero yo de verdad estoy contento con mi Linux, pana. No seas gafo. Ve a CompuMundo PC Mall Express. Allá lo venden. ¡Chao! Bueno, supongo que no costará más que 20 o 30 bolívares fuertes. Iré para allá. ¿Qué más? Ajá, ya llegué. Buenos días, caballero. Buenos días, amigo. ¿Qué se le ofrece? Vengo a comprar Windows 7. ¡Qué bien! Mire, tengo 5 ediciones distintas. Windows Starter, Home Basic, Home Premium, Professional y Ultimate. ¿Cuál quiere? Oiga, yo quiero la que me viene con todo. Ah, la Ultimate, por supuesto. Aquí la tiene. Son 1.299 bolívares fuertes. ¿Qué? Señor, ese es el sueldo mínimo aquí en Venezuela. ¿Cómo se atreve usted a pedir tanto por un programita? Ay, amigo, yo veo que usted es un pichirrón. Un cliente que cuida su presupuesto. Mire, para usted tenemos Windows 7 Home Basic, que es baratísimo. Solo 650 bolívares. Mire, ¿sabe qué? Agarre su Windows y métaselo por el bolsillo. ¿Me oyó? Adiós, vale. Ay, Dios mío, estos pueblerinos. Segurito que chavista. Uy, asco. Lucas se subió a su moto y regresó a su casa, recordando las palabras de sus amigos de izquierda sobre cómo las empresas transnacionales estadounidenses venían a nuestros países a aprovecharse de sus pueblos. Epa, Lucas, ¿cómo te fue? Mira, Juan, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí, que soy un estudiante, a comprar esa vaina que cuesta 1.300 bolos, chamo? ¿Estás loco? Ya, ya, cálmate. Mira, te doy mi CD de Windows para que lo instales, ¿ok? Pero solo es para ti. No se lo digas a nadie. Y ni se te ocurra prestarlo o copiarlo a alguien más, porque me metes en tremendo lío. Oye, pero ¿por qué tanto secreteo, vale? Mira, yo me la paso prestando mi CD de software libre a todo el mundo. Y no hay rollo. Sí, eso lo puedes hacer con el software libre. Pero es que prestar Windows es ilegal, está prohibido. Es una cosa de abogados y leyes llamada licencias. Oye, no entiendo eso. Pero bueno, gracias. Lo voy a probar. Y más tarde... A ver, yo con Canaima y Ubuntu meto el CD en la computadora, la reinicio y a los pocos minutos ya me aparece Canaima funcionando en modo de prueba. Supongo que con este Windows será lo mismo. Vamos a ver, vale. Ya metí el CD, ahora prendo la computadora. Oye, qué raro. No hay modo de prueba. Lo único que hace es preguntarme si lo quiero instalar. ¡Juan! ¡Mira, chamo! ¿Cómo hago para probar Windows sin instalarlo? No se puede. Tienes que instalarlo a juro. ¡Qué porquería, vale! Bueno, lo instalaré a ver. Continuar, siguiente, ajá. Empezó en esto, ¿hasta cuándo? Continuar, siguiente. Ajá. Ya empezó a instalarlo. ¡Qué bueno! Oye, Juan, ¿por qué el Windows no me pregunta por otros sistemas operativos que tengo instalado? Cuando instalo Linux, él me pregunta cómo organizar las particiones y me deja tener varios sistemas en una misma computadora. Windows no lo hace. Él te formatea el disco duro y te borra cualquier sistema previamente instalado, incluyendo todos los documentos y archivos. ¿Qué? ¡No! Windows me borró mi Canaima, vale. Mi tesis, mis trabajos, la foto de la evita. ¡Todo, pana! ¡No puede ser, vale! ¡Esto sí tan es frito! ¡No, chamo! ¡No, vale! ¡Todo! ¡No, chamo! ¡No! Ay, ya, vale. Tú siempre tan llorón. Todavía tienes 2 días para terminar la tesis. Si te apuras, la terminas. ¡Mira! Es que me provoca caerle a golpe a ti y a la fulana Microsoft esa, vale. Oye, ahora la instalación me está pidiendo un número de serie de... ¿Qué es eso, vale? ¿Qué serie de qué? Ay, es un número secreto que Microsoft te obliga a poner para asegurarte que no te estás copiando el programa sin su permiso. Viene en la caja cuando lo compras original. Mira, te voy a dar mi número de serie. Pero no se lo des a nadie. Si lo haces... Sí, ya sé. Te meteré en tremendo lío, ¿no? Ajá. H613WQ912M. Ya la opuse. Se reinició la computadora, ¿vale? Y ya estoy en Windows 7. Y ahora voy a buscar el procesador de textos. Para ponerme a hacer mi tesis otra vez, ya que tú me la borraste. Oye, Juan, ¿dónde está el procesador de texto, chamo? ¿Dónde? Bueno, Lucas, Windows viene sin procesador de texto. Ni hoja de cálculo, ni nada de eso. ¡Pana! ¡Pero tú eres idiota! ¡Windows es carísimo! ¡No trae programa, chamo! Y tú dices que es mejor que software libre. ¡Estás loco! Mira, te voy a prestar el disco de Microsoft Office 2007 que tiene mi empresa, pero no se lo vayas a prestar a nadie. Mira que les costó 1.800 bolívares. Ah, y también necesitarás esto. Norton Antivirus, porque al Windows este se le pegan muchos bichos raros, tú sabes. Son 160 bolos al año, ok. Y también tienes que comprar el Nero para quemar los CDs, el Photoshop para las fotos, el Illustrator para diseñar, el SoundForge para los sonidos, tú sabes, para editar y eso. Creo que tendrás que ampliarle la memoria a la computadora, porque con 1 GB no te va a alcanzar, papá. Sí, mi amiguito Juan, tan lindo y generoso. Gracias por prestarme tus discos de Microsoft. ¿Sabes qué voy a hacer con ellos? ¡Copo de nieve! ¡Ven para acá! ¡Llégate! Chamo, copo de nieve, tu cachorrito, ¿verdad? Sí, pero ya creció un poquito. Oye, chamo, tú decías algo tan grande ese perro y yo diría que bastante. ¿Qué va? ¡Abre la boca, copo de nieve! ¡Pana, mis discos de Microsoft! ¡No, vale! ¿Qué es eso? ¡Ahora muerde esa vaina! ¡Mis discos de Microsoft! ¡No, vale! ¡Suéltalo, pana! ¿Qué es eso? ¡Mira lo que está haciendo! ¡No! ¡No! Y te vas de aquí, mira, que por tu culpa tengo que volver a instalar mi Linux Canaima y hacer toda mi tesis en 2 días. Copo de nieve, acompáñamelo ahí hasta la salida. ¡No, vale! ¡No, perro malo! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no, suéltame, suéltame! ¡No, no, no! De pequeños nos han acostumbrado a que solo hay una forma de hacer las cosas. No te la cales. Las transnacionales del software privativo se aprovechan de nuestra ignorancia para dominarnos. El software libre es parte de la revolución socialista, no solo porque sea gratis, sino porque tenemos acceso a sus planos o código fuente. Podemos mejorarlo de acuerdo a nuestras necesidades y compartirlo con todas y todos. La pesadilla de cambiarse a Windows. Este es un aporte del programa Cópiate esta radio y la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, basado en una historia anónima, hallada en diferentes sitios web. Los precios señalados en esta historia son reales, ofrecidos en distintas tiendas en el año 2010. El capitalismo también es real. Depende de ti si nuestra lucha contra él tiene éxito.